Bien, la idea es charlar un poco con lo que tiene que ver con el mundo de la creatividad. Te voy a plantear dos escenarios con un cliente y vos me decís cuál es más fácil y cuál es más difícil, ¿por qué? Escenario 1. Te dicen que quieren reforzar una idea que tiene que ver con el producto, que está metida en la gente, que hay que volver a apuntar ese viejo valor, que es emblema o que es identidad de una marca. Versus, tenemos que tomar una dirección diferente, tenemos que abrir un Entonces, a universo mí me diferente. sirve mucho los deadlines, ¿viste? Porque me enfoco. O sea, adquiero un nivel de concentración que sin esa presión no lo adquiero. Entonces, para mí, tener un deadline Una es composición bastante jugada beneficioso. Sí. también, y eso es muy difícil de definir, medio que lo fueron encontrando. Y una cosa es tener la idea de la llama, bueno, van a ser unos títeres, pero encontrar todo eso que era medio un universo debe haber sido medio complicado. Fue todo de estómago, por eso por ahí también se disfrutó tanto, y prueba y error. Nosotros sabíamos que queríamos que sean como muñecos realistas y ya iban a ser tiernos, ya por ser, Claro, digamos, el Muppets. bebé, todo eso, Y sí. que iba a ser tierno, pero le queríamos poner una personalidad muy hija de puta, ¿Tenés a uno de los corrupta. muñecos? ¿Tenés a uno de los Sí, muñecos? Bueno, la otra vez tengo, me quedé charlamos que el acierto también era con que ahora se Mario. llama Mamá Luchetti, entonces no hay duda de qué ¿De marca qué es. marca es? Sí, Digo, es lograron espectacular. identificarlo de una manera Sí, es completa. espectacular. A mí es Carmelo, admirable. Hace Luis, mucho que bienvenidos. Son el primer podcast conjunto de dos personas. Hasta ahora estuvimos teniendo un solo invitado. Hoy tenemos dos invitados. Muy bien. El cargo que ustedes tienen en la agencia es un poco largo. Son directores generales. No, creativos, ¿cómo es Sí, bien? ¿Cómo se dice exactamente? es director general creativo, que en Director general realidad. creativo. Igual hay que estar como en todos los procesos, ¿viste? Porque a veces vos decís, che, esta campaña es un delirio. Y la verdad que hay, por ahí, o no encontraste el director que con el tono que necesitabas, o te metieron mano, o digo, hay que ver, o por ahí ya era una locura de entrada. Para nosotros poner Mascherano, por traerla como ejemplo, porque estamos hablando, pudo haber sido un papelón.